Seguimos en ¿A qué costo? Seguimos en Radio Kermés Comunitaria. Te comunicas con nosotros al 1533 7866. Voy a aprovechar estos minutos para homenajear y despedir a dos compañeras feministas, a dos compañeras que de verdad le pusieron el cuerpo a la incorrección política y a la militancia, que no buscaron protagonismos y que además se expusieron permanentemente a las apedreadas del sentido común. Estoy hablando de Cecilia Solá, que falleció hace algunos días en Resistencia Chaco. Ella era entrerriana, pero toda su vida había transcurrido allí en Chaco y era una docente y era una escritora de cuentos para niños y era una militante, una compañera que estaba ahí caso a caso, que estaba ahí para acompañar a las víctimas, que estaba ahí también para hacer contracultura, y por eso varios de sus cuentos, Princesas y Dragones, están en la editorial Antiprincesas, publicados, ¿no? En Chirimbote, perdón, la editorial Chirimbote, en la colección de Antiprincesas. Si mal no recuerdo, uno de ellos se llama Contracuentos de Dragones y Princesas. Y búsquenlo porque justamente tenía que ver con hacer de las palabras una narrativa en favor de los derechos de las infancias deconstruidas en términos de educación sexual integral comunitaria. Y desde allá, ¿no? Desde el centralismo porteño, hablando de la gurizada entrerriana y de los niños del Chaco. Es la mamá de Juan Solá también, otro escritor que ha sabido estar en Santa Rosa hace poquito y que tiene realmente una manera tan dulce y dolorosa de hablar de los fondos, de las ollas, de las oscuridades humanas. Ella falleció, como bien les decía hace un ratito, hace algunas semanas, de una enfermedad que veníamos viendo estaba acabando con su cuerpo, pero que bien vale la pena recordar y tenerla presente, porque esos son, ¿no? Acuerpamientos que vamos perdiendo en los feminismos comunitarios. Y ayer nos enterábamos también y lamentábamos el fallecimiento de Raquel Hermida Leyenda, que es una abogada feminista, una abogada que se animó a llevar adelante la representación de casos que la sociedad argentina de veras atendió con morbo. El más resonante es el de Nair Galarza, ¿no? Ella la defendía y a muchas malas víctimas también representó e hizo planteos que en muchos casos sentaron jurisprudencia. Y por lo tanto también a las abogadas que no son de manualcito y que se exponen a que justamente la sociedad les diga que están atendiendo a asesinas o que están atendiendo a malas víctimas y que no pase nada con su profesionalismo y que al contrario se ganen un lugarcito dentro de nuestras historias. Así que este bloque fue por Cecilia Solá y por Raquel Hermida Leyenda. Yo que te contaba todo y no sé si quiero hablar. Yo que supe amar con todo y no sé si quiero amar. Parece que estamos sueltos, pero esto no es libertad. Es que la jaula es tan grande que parece que volás. Estuve todo,